La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos Los Hornos de Lonquén, Santiago, 1978. Las campanas de la catedral se funden en un tañido confuso, mientras miles de palomas vuelan alrededor de aquellos ecos metálicos. Pero nada era normal. Los vaivenes políticos contagiaban un ritmo cadencioso y peligroso para quienes desafiaban al régimen. Solo un grupo de hombres de fe era capaz de elevar la señal de alerta, ubicándola más arriba de los contaminados cielos de la capital. Así fue como, casi a finales de ese año, la Iglesia Católica organizó el simposio La Dignidad del Hombre, Sus Derechos y Deberes en el Mundo de Hoy, en conmemoración del Año Internacional de los Derechos Humanos. Esta era una reunión ecuménica y laica, concurrida por una gran cantidad de autoridades relacionadas con los derechos humanos, de las Naciones Unidas, la OEA, incluso un invitado del Vaticano, Monseñor Roger Heckel, secretario de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz. Participaron también obispos y religiosos de Canadá, Perú, Brasil, Estados Unidos y Bolivia. Este gran acontecimiento intensificó un compromiso férreo y demostrativo con los derechos humanos, bajo el lema «Todo hombre tiene derecho a ser persona». El Cabildo de Santiago se opuso al uso de la catedral para realizar este encuentro. La alternativa era el edificio Diego Portales, pero la señal era bastante clara para los acontecimientos posteriores. La Vicaría de la Solidaridad fue creada el 1 de enero de 1976, en reemplazo del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, formado por la Iglesia Católica y el Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enríquez. La principal misión de la Vicaría fue prestar asistencia legal y social a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se produjeron a raíz del golpe de Estado. Hacia ese lugar, un anciano de barba pronunciada, botas y un cucalón sobre su cabeza, enfila sus pasos, llevando una valiosa información. Buenos días. Dígame, ¿en qué podemos ayudarlo? Buenos días, señora. ¿Esta es la Vicaría de la Solidaridad? Sí, esta es la Vicaría. ¿Con quién desea hablar? ¿Y cómo se llama usted? Que me dijeron que aquí podía dar una información de mucha importancia, ¿ves? Necesito hablar con alguien que me ayude. Me llamo Inocencio, señora. Inocencio de Los Ángeles me llamo yo. Don Inocencio, bien. Espere aquí, lo atenderá el sacerdote Gonzalo Aguirre. Gracias, señora. Aquí espero. La misión o propósito de don Inocencio hizo suponer una serie de preguntas, sobre todo su aspecto de misterio y su manera extraña de vestir. Desde un salón, aparece el sacerdote Gonzalo Aguirre y lo invita a pasar. Señor, adelante. Pase, por favor. Por aquí. ¿Y bien? ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Inocencio, señor. Inocencio de Los Ángeles. ¿Cuál es el motivo de su visita? Mire, he venido hasta esta oficina para dar una información de mucha importancia. Ustedes se preocupan por los derechos humanos en este país tan, tan peligroso. Uno no sabe ni a quién recurrir. La justicia no existe. Yo soy jubilado, fui minero y verá usted a mi hijo... A mi hijo lo desaparecieron los agentes de esta dictadura. Mire, señor don Gonzalo, se me han cerrado todas las puertas. He buscado en todas partes y nadie sabe nada. Nadie me ha dicho algo. Que lo han visto. Que está preso todavía. No sé. Nada. Soy camionero y me he trasladado de aquí para allá buscándolo. Subiendo cerros. Siguiendo alguna pista. Muchas de ellas falsas. Llevo harto tiempo haciendo esto y he buscado en sitios heriazos, en quebradas, pero nada. ¿Ha hecho alguna denuncia de los hechos? ¿Y a quién? Solo ustedes pueden escucharme. Ya casi pierdo la esperanza, pero la justicia divina existe y soy testigo de eso. Tiene razón. El asunto es que unas personas en Talagante me mandaron para un lugar y llegué a unos hornos que están abandonados en una localidad. ¿Lonquén se llama? No sé si se ubica. ¿Lonquén? ¿Lonquén? Claro que sí. Empecé a buscar entre estos hornos y en un lugar bien desolado le diré. Hasta que descubrí algo terrible. ¡Terrible! ¿Qué vio, don Inocencio? Bueno, vi unos huesos humanos asomarse por esos hornos. Eran huesos. Es lo único que puedo decir. ¿Estás seguro? ¿Eran huesos humanos? Es lo que digo. Tiene que ir para allá. Verlo con sus propios ojos. Pero esto... esto puede ser un cementerio clandestino de víctimas. De detenidos desaparecidos. ¿Habló de esto con alguien? Con usted nomás, po. Vamos a ir hasta donde usted dice. Permítame hacer algunas diligencias. Solo pido que no se sepa mi nombre. No quiero aparecer como testigo. Para mí es re peligroso. Don Inocencio, no se preocupe. Protegeremos su identidad. Aquel importante hallazgo podría indicar mayores luces a los terribles acontecimientos sucedidos en el país y el destino de muchos chilenos y chilenas desaparecidos. Posteriormente, el sacerdote Gonzalo Aguirre y don Inocencio llegaron al sitio señalado. Es por aquí. Caminemos hasta esa muralla que usted ve. ¿En esa estructura? Sí. Esos son los hornos que yo digo. Conozco bien este lugar. Viví aquí y después del golpe escuché disparos y cuerpos cayendo. Debe haber más de 100 cuerpos por lo menos. Lo que usted dice es terrible. Si así fuera, esto sería algo muy importante. Así es. Dentro del horno hay muchos cadáveres. Aquí. Mire. Tiene razón. Veo los huesos. Hay muchos. Muchos. No le dije. Tiene que haber más de 100 cuerpos. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Esto tienen que saberlo en la vicaría. Vamos a hablar con Monseñor. No le cuente a nadie. Mantengamos esto en secreto mientras tomamos una decisión. Ninguna palabra a nadie. No se preocupe. Estoy dispuesto a seguir ayudando. Esto es importante. Sí que lo es. Vamos a la vicaría. De regreso a la vicaría, el sacerdote relató los hechos frente a una comisión. En estos hornos se asoman numerosos huesos humanos. Pude constatar con don Inocencio la cantidad de estos restos óseos. No puedo decirla, pero eran muchos fragmentos, cráneos. ¿Y qué hacemos? Tenemos el simposio. Siempre hemos sabido que en la zona de Isla de Maipo se han registrado desapariciones. Algo puede ser doloroso si no lo manejamos adecuadamente. Perdón, pero la dictadura puede acusarnos de montaje. Nos van a sacar la mugre. Será indesmentible después de esto decir que aquí no ha pasado nada. Mira, por ahora tenemos que asegurar el lugar. No podemos afectar el simposio. La dictadura puede montar un show, una cortina de humo y podrían desaparecer de nuevo los restos. Esperemos a que mejor termine el simposio y hablamos con Monseñor. Si se hace público el descubrimiento, el simposio parecerá como hecho para esta denuncia. Y no es ese el objetivo. No es una puesta en escena. Además, necesitamos pruebas más concluyentes. Un estudio acabado de los restos, en caso contrario, nos desfavorecería. Tienes razón. Vamos a esperar. Ya daremos las conclusiones. Mantendremos esto en reserva y agotaremos las instancias de investigación. Ya ves lo que ha dicho Pinochet, que por qué el simposio no se realizó en 1972 y que ahora que se está haciendo en forma espiritual. Ay, por Dios, eso es una ironía. Ya tenemos puesto el lienzo en el interior de la catedral. Habrá que esperar los acontecimientos. El 22 de noviembre de 1978, el simposio se inauguró, quedando claro que este se haría al interior de la catedral, lo mismo que la clausura. Aquel día, Monseñor Raúl Silva Enríquez apareció vestido con su ropa de cardenal, de color rojo, lo que molestó a la Junta Militar. Por eso la Iglesia defiende tan apasionadamente la vida, condena la guerra, condena el aborto, condena el hambre. Por eso la Iglesia aboga, con una ocasión o sin ella, por el respeto a la integridad de la persona humana y denuncia las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, las condiciones infrahumanas de vida, la esclavitud, la prostitución. Mientras tanto, los servicios secretos de seguridad de la Junta Militar urdieron un plan, llevando a una mujer, al parecer drogada y con sus facultades perturbadas, para que interrumpiera la ceremonia mientras esta se desarrollaba al interior de la catedral. En muchos países, la mayor parte de la población sufre condiciones de desnutrición, analfabetismo e insuficiencias de preparación, limitación de... El hecho... perdón, vamos a continuar, hermanos. El hecho de que vastos sectores de la población vivan en condiciones subhumanas, la realización de un nuevo orden económico internacional, complementando con nuevo orden social... La irracional carrera armamentista desatada entre las naciones, grandes y pequeñas, constituye una grave amenaza a la paz. ¡Yo no salgo! ¡Hago lo que quiera! ¡Ya sé que debieran destinarse a la superación de las condiciones de miseria que sufren grandes sectores de la humanidad! ¡Suéltame! La difícil situación pudo ser controlada y la ceremonia de inauguración continuó sin mayores problemas, finalizando con la Cantata por los Derechos Humanos, texto escrito por el padre Esteban Gumucio junto a la música de Alejandro Guarello y la presentación del grupo Ortiga y el coro Ars Viva. Los oprimidos del mundo entero. Cada 25 de noviembre encenderemos la llama de estos cirios para unirnos de nuevo como hoy a renovar nuestro compromiso de luchar para que todo hombre tenga el derecho a ser persona. Santiago de Chile, noviembre 25 de 1978. Más de 60 invitados de muchos países participaron en el encuentro, los cuales sumaron testimonios e impresiones. Uno de estos testimonios lo dio Cristian Prech, en nombre de la Iglesia chilena. Entrando en este lenguaje de profundo entendimiento, quisiera compartir con ustedes una carta que me remeció el alma. Hace unos meses, un grupo de familiares de detenidos desaparecidos inició una huelga de hambre que, al final de un día, después de una ardua reflexión, decidieron suspender. Al día siguiente recibí esta carta, que la escribe: ha vivido durante 2.5 años la incertidumbre acerca del paradero de su esposo y de sus 3 hijos, y ha buscado afanosamente el reencuentro con toda su familia. Ruego a su autora que me excuse por leerla en público. Me atrevo a hacerlo solamente porque ella sabe del profundo respeto que siento por ella y por los suyos. Dice así: hermano Cristian, a pesar del cansancio y la honda pena que me embarga, he querido esta noche escribirte algunas cosas, tal vez pensando que las penas compartidas son más llevaderas, Hoy he sentido como si mi esposo y a mis tres hijos los hubieran vuelto a detener. Más aún, vi con horror cómo muchas manos empuñaban una pala y tiraban paladas tras paladas en fosas donde yacían los cuerpos de mis amados seres. He vivido este día horas muy amargas. Siento que le he fallado a mi esposo, a mis hijos, a mi pueblo. Y esto me ha hecho pensar si la vida vale la pena vivirse, tan rodeada de amigos y sin embargo tan tremendamente sola. Nuestra tragedia, nuestro dolor, conlleva problemas a muchos. Unos se joroban, otros nos piden paciencia, otros nos acusan de hacer política, otros que esperemos. ¿Pero esperar qué? ¿Y cuándo? Tal vez, Cristian, si todos escucháramos a Anita Lorena, la pequeña de 4 años, hijita de Pola, cuando le dice llorando a su madre, ¿por qué se llevaron preso a mi papito Leo? Y llora, llora desconsoladamente, y la madre esconde su dolor para consolar y no traumatizar más aún a la niña. ¿Sabes, Cristian, cuánto lloró esa misma niñita cuando murió el Papa Paulo VI? Entre sollozos decía, se murió el Papa que me ayudaba a buscar papito Leo. Y hoy vi a Paula salir llorando después de la reunión contigo. Ay, estoy seguro que algo moría en ella. Tal vez Anita Lorena, al verla llegar a casa tan triste, le preguntará, ¿quién se murió ahora, mamita? Todo hombre tiene derecho a ser persona. Hermosa frase. Pero no dejemos que solo sea una frase más. Por ello no sé cómo pude permitir que nos sacaran hoy fuerzas policiales desde la sacristía de la iglesia. Debimos habernos resistido, aunque nos hubieran arrastrado de las mechas. Ay, pensé en evitar el escándalo y recordé la frase, todo hombre tiene derecho a ser persona, y dije, nuestros hermanos nos comprenderán. Sin embargo, Cristian, no fue así. Cristo arrojó a los mercaderes del templo. Nosotros llegábamos a la iglesia arrastrando nuestra tragedia, nuestro dolor de la ausencia, buscando amparo para dar un paso más en la búsqueda de la verdad, en la carrera en contra del tiempo, de encontrarlos con vida. Muchos dicen, ¡ay, si están todos muertos! Pero lo que me llama la atención es que no se horrorizan ni condenan tan horrorosos crímenes. ¿Es que mi Manuel, mis hijos, no llegaron al mundo para ser hombres? Ay, querido hermano, te digo que hace 2 días cumplimos, o hubiésemos cumplido. ¿Cómo debo decirlo? 34 años de casados con mi compañero. Toda una vida juntos, vida plena que me ha ayudado a sobrevivir todos estos sufrimientos. Al comienzo de esta carta te decía que por un momento pensé que la vida así no vale la pena vivirse. Pero debo seguir viviendo por los míos, por todos. Es mi mejor homenaje a ellos que tanto han dado. Alcote te digo con todo mi corazón, hermano, volveré cualquier día al templo y estoy segura que encontraré a Cristo con sus brazos abiertos. He puesto mi vida al servicio de encontrarlos y los encontraré fraternalmente, con amor, Ana. El encuentro culminó con la Carta de Santiago, que en su esencia dijo: la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama los conceptos fundamentales acerca del hombre y de la sociedad, susceptibles de ser compartidos por hombres de toda raza, credo y convicción. El último día, se realizó una liturgia con la presencia de más de 2.000 personas y 100 invitados de distintos países. Durante el acto se encendieron las flamas simbólicas de un cirio y una promesa. Cada 25 de noviembre, se encenderán las llamas de estos cirios para unirse nuevamente, para renovar el compromiso de luchar, para que todo hombre tenga derecho a ser persona. Señor Cardenal, tenemos que decidir los pasos siguientes en este delicado momento. Esperamos el término del simposio para hablar con usted y buscar una fórmula de manejar los hallazgos de Lonquén, que ya tratamos. Tenemos el deber como iglesia de solidarizar con esta causa y buscar la verdad y la justicia. Es un crimen repudiable. Tendremos que pedir a la autoridad que corresponda una investigación y dar cristiana sepultura a las víctimas. se convocó a una junta de hombres buenos para dar cumplimiento y testificar aquel hallazgo. El día 30 de noviembre, el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, citó a una reunión con carácter de urgencia a los sacerdotes Precht, Egaña y el abogado de la vicaría Alejandro González, y una comisión integrada por el abogado Máximo Pacheco, el director de la revista ¿Qué pasa?, Jaime Martínez, y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez. Esta delegación concurrió hasta Lonquén. Son dos hornos, chimeneas. Tienen grietas profundas. El de allá está tapiado. ¿Qué quiere hacer el abogado González? Pues bien, tendremos que entrar para constatar la denuncia. Es estrecho el camino. De una linterna o algo para alumbrar. Mejor, encienda una antorcha. Tome. Aquí tiene este papel. Cuidado. Se ve un poco mejor, pero por arriba es difícil. Los hornos tienen forma de embudo. Intentaré llegar más al fondo. Fue entonces cuando los testigos se encontraron con una escena dantesca, apenas iluminada por el estertor de una antorcha improvisada de papel. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Un tórax humano cae sobre el abogado Alejandro González. Inmediatamente el resto de la comitiva pudo ver huesos humanos y restos de ropa. El calor al interior de la mina era insoportable. Al exterior, los árboles ofrecieron un breve refugio de sombra y descanso. En la escena era posible ver muchos huesos, casi incontables. Trozos de cráneos amarillos con algunas muestras de cuero cabelludo. Ropas sucias, entre ellas blue jeans y chalecos. Era suficiente dolor para la comisión, que aprovechó de recoger datos y testimonios oculares. Además, acordaron llevarse algunos huesos para prevenir la alteración del sitio del suceso, entregándolos al Instituto Médico Legal. El 1 de diciembre de 1978, el obispo Enrique Alvear, junto a Máximo Pacheco, se dirigen a la Corte Suprema para denunciar el hecho y pedir una investigación. Máximo, ¿cómo crees que resultará todo esto? No lo sé. La denuncia es muy vaga. Espero que la Corte Suprema tome las medidas necesarias y haga la investigación como corresponde. Seguramente tendremos a la Dina pisándonos los talones. Hay que actuar con cuidado. Aquí, ya llegamos. Estaciona el auto por allá. Señorita, por favor, necesitamos hablar de inmediato con don Israel Borges. ¿Quiénes son ustedes? Don Israel está reunido con sus pares del pleno. No podrá atenderlos. Es de suma importancia que nos atienda. Dígale que lo esperamos. Como ustedes saben, él es el presidente de la Corte Suprema y... Sí, señorita, sabemos muy bien quién es él. Por eso no le quitaremos mucho tiempo, pero... necesitamos entregarle esta denuncia en nombre de la Vicaría de la Solidaridad. No es manera de hacer estos trámites. No les prometo nada. Si pueden esperar aquí, por favor. Sí, gracias, señorita. Será solo un momento. Disculpe, don Israel. Afuera hay dos personas que dicen representar a la Vicaría de la Solidaridad y traen una carta. Les dije que... Estoy aburrido con los inventos de la iglesia. A ver, dígale que pase, pero rápido. No es el mejor momento. Pasen, adelante. Don Israel, disculpe la intromisión por aparecer de esta forma, pero para nosotros, representantes de la Vicaría de la Solidaridad, venimos a dejarle esta denuncia. Puede leer el texto y enterarse de un hallazgo relevante ocurrido en Lonquén relacionado con detenidos desaparecidos. Ya me tienen curco con las denuncias de los detenidos desaparecidos. ¿Ustedes creen que si en el jardín de su casa ustedes hacen un hoyo y sale un hueso es suficiente para venir a molestar a la Corte Suprema? Don Israel, ese no es el caso precisamente. Esta denuncia no es a usted, sino a la Corte, y quiero que usted la presente al Pleno de la Corte. Pero esto es un error. ¿Cómo se les ocurre presentar esta denuncia con su patrocinio y con el de Alejandro González? Le recordamos que no puede manifestarse al respecto y su deber es dárselo a conocer a sus pares. Espérenme aquí. Pasen a esa sala. No prometo nada. Leeré la denuncia, pero tienen que esperar. Sí, señor. Aquí estaremos. Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema, accedió a presentar la denuncia frente al Pleno. En un lapso de media hora, se había firmado una resolución para iniciar la investigación, labor que recayó en la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién necesita hablar? Mire, señorita, necesito hablar, por favor, con el juez a cargo. Perdón, ¿cuál es su nombre? Me llamo Máximo Pacheco, señorita. Llamo para hacer esta consulta. Necesito saber quién es la persona a cargo. Don Máximo, ¿me escucha? ¿No se acuerda de mí? ¿No? ¿Quién es usted? Soy Juana Godoy, yo fui su alumna. Juana Godoy, ¿cómo está? Muy bien, don Máximo. Qué sorpresa recibir su llamado. Bueno, soy en estos momentos el juez subrogante. Dígame, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Va a tener que hacer una cosa muy difícil. Ah, bueno, pero no se preocupe. Tratándose de usted, lo que necesite. Dígame nomás. Bueno, pero insisto que es un asunto muy difícil. Necesitamos que investigue un hallazgo en Lonquén. Se trata de cadáveres abandonados en una mina de cal. La Vicaría de la Solidaridad está patrocinando esta investigación y llevando adelante los recursos. Acabamos de hablar con el presidente de la Corte Suprema, don Israel, y quedó de iniciar de inmediato la investigación que justamente, una vez aceptada la denuncia por el Pleno de la Corte, esta recae sobre usted como juez subrogante. Pero, perdón, don Máximo, pero me han mandado esto a mí si yo soy solo una juez subrogante, nada más. Pero usted tiene que recibirlo, nada más. Está bien, recibiré la denuncia, pero no puedo prometer nada. Tendré que hacer lo que está a mi alcance, ¿no? Usted sabe que es muy difícil. No se preocupe. Haga todo lo posible. Reciba la denuncia y haga lo que tenga que hacer. ¿Está bien? El día 6 de diciembre de ese mismo año, fue nombrado el ministro Adolfo Bañados para investigar la denuncia. Estamos en el sitio del suceso, en unas antiguas minas de cal abandonadas en la localidad de Lonquén, terrenos que pertenecieron a una cooperativa agrícola. La magistrada del juzgado del crimen de Talagante, la señora Juana Godoy, está en estos momentos efectuando la investigación ordenada por la Corte Suprema, mientras una cuadrilla de trabajadores remueve escombros en busca de osamentas humanas. Hasta el momento se han desenterrado al menos 4 cuerpos y se estima que los trabajos continuarán todo el día de hoy para despejar toda la tierra en este lugar que es de difícil acceso. El abogado Máximo Pacheco fue uno de los denunciantes y acotó que la investigación se está haciendo con máxima seriedad y agilidad. El ministro Adolfo Bañados, quien también se encuentra en el lugar, realiza los peritajes correspondientes para conocer en detalle el hallazgo. Cabe destacar que en el lugar se encontraron huesos humanos y 2 o 3 vainillas de proyectiles, además de ropas, un pantalón de mezclilla y una chaqueta de color azul. Se acerca la jueza con la que vamos a conversar. Jueza, señora jueza, ¿cuántos cuerpos han sido encontrados? Disculpe, pero le he dicho que no puedo darle ningún antecedente. Permiso. Estamos con el ministro Adolfo Bañados. Ministro, ya se han revisado bien los hornos y no han encontrado más restos humanos. Bueno, ahora estamos en una revisión más prolija. ¿Se sabe el número exacto de cadáveres? ¿Ya se sabe cuántos son? No, se sabe. Y el número lo determinará el Instituto Médico Legal. Y en eso se está trabajando. Pero no puedo decirle nada más hasta que existan datos nuevos. Ministro, ¿comenzó ya el peritaje de los restos en el Instituto Médico Legal? Ya le dije, no sabemos si puede haber algo nuevo o no. Con permiso. Esas fueron las declaraciones del ministro Adolfo Bañados, quien se constituyó en el lugar y ahora se dirige hacia el Instituto Médico Legal, acompañado de personal de investigaciones y peritos. Nos volvemos a encontrar en otro despacho de prensa. La noticia comenzó a difundirse rápidamente en medios de prensa, especulando el origen de los cuerpos, mientras estos se encontraban en las bóvedas del Instituto Médico Legal. En la Vicaría de la Solidaridad, numerosas familias llegaban para aportar datos de sus familiares desaparecidos, cicatrices, color de ropa, rasgos físicos y todo aquello que diera luces sobre el origen e identidades de las víctimas. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Es así como se pudo esclarecer, gracias a una boleta de una fuente de soda de Isla de Maipo, aparecida entre las ropas recuperadas desde los hornos, que se trataba de 15 personas, campesinos de esa localidad, detenidos en sus propios domicilios entre el 6 y 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo. Esa noche fueron detenidos Enrique Astudillo Álvarez, de 51 años. Omar Astudillo Rojas, de 20 años. Ramón Astudillo Rojas, de 27 años. Carlos Hernández Flores, de 39 años. Nelson Hernández Flores, de 32 años. Óscar Hernández Flores, de 30 años. Sergio Maureira Lillo, de 46 años. José Maureira Muñoz, de 26 años. Rodolfo Maureira Muñoz, de 22 años. Segundo Maureira Muñoz, de 24 años. Sergio Maureira Muñoz, de 27 años. Las víctimas fueron detenidas, subidas a una camioneta, amarradas y tendidas boca abajo. A continuación, procedieron a golpearlas. También cuatro jóvenes que se encontraban en las inmediaciones de la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos y llevados a la misma tenencia. Se trata de Miguel Brand Bustamante, de 22 años. José Herrera Villegas, de 17 años. Manuel Navarro Salinas, de 20 años. Iván Gerardo Ordóñez Lama, de 17 años. Tras su desaparición, los familiares recibieron informaciones falsas sobre sus verdaderos paraderos. El ministro Adolfo Bañados declaró su incompetencia en el proceso número 27.123-3, pasando a la justicia militar. Los culpables fueron sobreseídos por la ley de amnistía. Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad intercedieron ante el fiscal militar Gonzalo Salazar para que el cuerpo de Sergio Maureira fuera entregado. De esta forma se organizó un funeral en la iglesia Recoleta Franciscana, congregando a más de 4.000 personas. Pero intempestivamente y sin previo aviso, los restos fueron derivados a una fosa común. En 1980, los hornos fueron dinamitados por orden del nuevo dueño del predio. Augusto Pinochet Ugarte inició la operación Retiro de Televisores para deshacerse de los cuerpos de personas desaparecidas, desenterrándolas y haciéndolas desaparecer nuevamente para que casos como el de Lonquén no se repitieran. Recientemente, en marzo de 2010, se creó el Memorial de Isla de Maipo. Las familias, con mucho dolor, después de tanta espera, pudieron sepultar a sus seres queridos en pequeños ataúdes que solo contenían restos óseos. Actuaron en este capítulo María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Susana Arredondo Canelo, Alexis Fernández Muñoz, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Sergio Garay O'Brien, Juan Quesada Valenzuela. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Libretos y dirección, Marcelo Mallé Hernández. Extracto musical de la Cantata de los Derechos Humanos de Alejandro Guarello y el grupo Ortiga. En memoria de todas las víctimas de Lonquén, a sus familias y a quienes lucharon para sacar a la luz la verdad, la justicia y la vida. Thank you.